¿Alguna vez ha rondado la pregunta sobre cuál es el lugar con más actividad eléctrica del planeta? Una buena pregunta. O quizás, ¿cómo pasamos de creer que el trueno causaba el rayo a entender toda la física que hay detrás de una tormenta? Un camino larguísimo, la verdad. Pues hoy nos metemos de lleno en eso, en el mundo fascinante de los rayos. Tenemos dos miradas muy interesantes hoy. Por un lado, un estudio científico bastante reciente analiza durante una década el famoso relámpago del Catatumbo, allá en Venezuela. El punto más caliente de rayos del planeta, ¿sí? Exacto. Y por otro lado, hacemos un viaje en el tiempo. Vamos a ver cómo las enciclopedias, desde la Grecia antigua hasta Wikipedia, han intentado explicar este fenómeno tan poderoso. Una evolución de ideas muy interesante. Nuestra misión, digamos, en esta exploración es entender mejor esta fuerza de la naturaleza. Vamos a contrastar ideas antiguas con ciencia moderna y a descubrir qué hace tan especial al Catatumbo. Bueno, empecemos a desglosar esto. Arranquemos con la historia. Durante siglos, la idea que dominó fue la de Aristóteles. Uf, Aristóteles. Él pensaba que había dos tipos de exhalaciones en el aire, ¿no? Una húmeda y una seca. Así es. Y según él, la exhalación seca quedaba como atrapada en las nubes. Ajá. Al enfriarse el aire, esta exhalación era comprimida, chocaba y ¡pum! Eso era el trueno. El sonido primero, entonces. Exacto. Y lo más curioso es que, para Aristóteles, el rayo venía después. Ajá. Era la consecuencia. ¿Cómo? Sí, la exhalación seca, al ser expulsada con fuerza, se inflamaba. Y esa luz, Ajá. eso era el rayo. Pero él mismo notó que vemos el rayo antes de oír el trueno. Sí, sí lo notó, pero lo explicó diciendo que la vista es más rápida que el oído, no que el rayo ocurriera primero. Increíble. Es fascinante cómo esa idea que hoy nos parece totalmente al revés, pues, dominó por casi 2000 años. Casi dos milenios pensando que el sonido creaba la luz. ¿Y eso se basaba en algún experimento o era más bien filosofía? Era fundamentalmente parte de su física general, sobre los elementos, las exhalaciones, más que experimentación como la entendemos hoy. Entiendo. La observación del rayo antes del trueno, pues, se acomodaba a la teoría que ya existía sobre los sentidos. Y claro, la autoridad de Aristóteles era enorme. Eso ayudó a que la idea perdurara tanto. Claro, su peso era inmenso. Bueno, y después de Aristóteles, ¿quién sigue? Plinio el Viejo, ¿verdad? Siglo I después de Cristo. Exacto. Plinio, con su Naturalis Historia. Él siguió la línea de Aristóteles, sí, pero añadió observaciones súper interesantes. ¿Cómo cuáles? Describió, por ejemplo, un resplandor en las lanzas de los soldados de noche y estrellas que se posaban en los mástiles de los barcos, con un sonido. Ah, el fuego de San Telmo, seguramente. Muy probablemente. Y también recogió creencias, bueno, bastante extrañas. ¿Más extrañas aún? Habló de rayos brillantes que vaciaban barriles de vino sin romper la tapa, o que no quemaban bolsas con oro o plata dentro. ¿Qué cosa más rara? Sería una descripción exagerada de... Quizás, sí, una descripción muy temprana y fantasiosa de lo que hoy llamamos rayo globular. ¿Quién sabe? ¿Y otras ideas curiosas que mencionó? Lo del laurel. Ah, sí, que solo el laurel no era golpeado por rayos. Imagínate al emperador Tiberio usando coronas de laurel en las tormentas. Jaja, sí, me lo imagino totalmente, esperando que funcionara. Una forma curiosa de lidiar con el miedo, ¿no? Exactamente. También recogió la idea de que los humanos éramos los únicos que podíamos sobrevivir a un rayo, o la existencia de la piedra de Túreno, la Ceraunia, que supuestamente caía del cielo. Esa mezcla de observación real y folclore es fascinante. Totalmente. Y si avanzamos más, Edad Media, principios de la moderna, ¿seguíamos igual? En gran parte sí, mucha repetición, aunque hubo matices. Isidoro de Sevilla, en el siglo VII, intentó clasificar los rayos. ¿Clasificarlos? Sí, distinguió entre fulgus, el que solo toca, fulgur, el que quema, y fulmen, el que rompe, el destructor. Interesante el intento de poner orden. Y también está Errath de Landsberg, una abadesa del siglo XII. Escribió la primera enciclopedia que conocemos hecha por una mujer, el Hortus Deliciarum. ¡Wow! ¿Y qué decía ella? Repitió Aristóteles, pero añadió detalles como que un rayo podía matar al feto sin dañar a la madre o envenenar el vino en un barril cerrado. Sigue esa mezcla. Pero ¿no hubo nadie en esa época que empezara a cuestionar un poco? Sí, hubo algunos destellos. Por ejemplo, Tomás de Cantimpré, en el siglo XIII, y su traductor al alemán, Conrad von Megenberg. ¿Qué hicieron ellos? Cuestionaron lo de las piedras de trueno. Dijeron, mira, observamos que las víctimas de rayos aparecen quemadas, asfixiadas, no golpeadas por piedras. Ah, usando la observación directa. Un pequeño paso. Un pequeño pero importante paso. Mostraba que la observación empezaba, muy de a poco, a filtrar las ideas más fantasiosas. Aunque bueno, la base aristotélica seguía ahí, firme. Y entonces llega la Ilustración, el siglo de las luces, la enciclopedia de Diderot y d'Alembert a mediados del 18. Aquí sí que la cosa se pone interesante, ¿no? Totalmente. Este es un punto de quiebre. Por primera vez en una obra de esta magnitud, se conecta el rayo directamente con la electricidad. Por fin. Citan los trabajos de Muschenbroek, el de la botella de Leyden, clave en los experimentos eléctricos de la época. Ajá. Y lo crucial, invierten el orden. Dicen, el rayo es el precursor del trueno. El cambio fundamental, después de casi 2000 milenios. Increíble. ¿Y cómo explicaban el trueno entonces? Empezaron a decir que era el resultado del fuego, del rayo, que encendía exhalaciones sulfurosas en el aire. Todavía no era la explicación actual, pero ya era un avance. Claro, la química no era la correcta, pero la idea central estaba. El trueno es consecuencia sonora de la descarga eléctrica. Hoy sabemos que es la expansión rapidísima del aire calentado. Entiendo. Mencionaron también el olor, que hoy sabemos es ozono. Intentaron explicar el retumbo como ecos, e incluso le vieron una utilidad: refrescar el aire, purificarlo, fertilizar la tierra con la lluvia. Muy del espíritu de la Ilustración, eso, ¿no? Encontrar orden, propósito. Exacto. Refleja cómo la experimentación y la observación directa empezaban a ganarle terreno a la autoridad antigua. Y la Enciclopedia Británica siguió esa línea. Sí, la primera edición, de 1771, ya le dedicaba bastante espacio a la electricidad para explicar el rayo y el trueno. ¿Citando a quiénes? A Franklin, a Beccaria, explícitamente. Listaba las similitudes entre el rayo y las descargas de laboratorio. O sea, ya describían la nube de tormenta, las cargas. Sí, hablaban de cargas positivas y negativas, distinguían tipos de rayos, explicaban el trueno como el aire colapsando en el vacío que dejaba la descarga, e incluso daban instrucciones para instalar pararrayos. De la filosofía a la aplicación práctica en nada. Un salto enorme. Y para principios del siglo XX, la onceava edición de la Británica, la de 1910-11, ya metía física más avanzada. ¿Qué tipo de física? Hablaban de partículas cargadas, de iones, citaban a J. J. Thomson, el descubridor del electrón, y a C. T. R. Wilson, el de la cámara de niebla, pionero en electricidad atmosférica. O sea, ya se consolidaba como campo científico. Exacto. Aunque bueno, la explicación de cómo se cargaban las nubes todavía estaba, digamos, en desarrollo. Hablaban de sobresaturación, condensación súbita, pero la electricidad atmosférica ya era una disciplina hecha y derecha. Y así llegamos a hoy, donde enciclopedias como Wikipedia resumen lo que sabemos. Separación de cargas, el líder, la descarga principal, la corriente de retorno. Correcto. Pero fíjate que es clave algo que estas mismas fuentes reconocen. Todavía hay incógnitas importantes. A pesar de todo. ¿Cómo qué? Pues los detalles finos de cómo empieza la electrificación en la nube. ¿Qué dispara exactamente el inicio del líder del rayo? El papel exacto del infrasonido en el trueno. Ah, mira tú. O la explicación completa de esos destellos de rayos gamma terrestres, los TGFs, que se asocian a tormentas. O la física detrás del rayo globular, del rayo en perlas. O sea que el viaje para entenderlo todo continúa. Definitivamente. Hemos avanzado muchísimo, pero el misterio no se ha ido del todo. Fascinante ese recorrido histórico. Bueno, ahora cambiemos de tercio. De la historia general a un caso súper extremo y actual, el relámpago del Catatumbo. Ah, el Catatumbo, un fenómeno único. Ocurre sobre el lago de Maracaibo, en Venezuela, y tiene el récord Guinness, ¿no? La zona con mayor concentración de rayos del planeta. Así es, más de 280 días de tormenta al año y una densidad brutal, más de 200 rayos por kilómetro cuadrado al año. Una barbaridad. Y vamos a analizar un estudio que lo siguió durante 10 años, de 2014 a 2023. Exacto. Un estudio muy completo que, bueno, confirma y actualiza cosas que ya se sospechaban de estudios anteriores, de entre 2005 y 2010. ¿Qué confirma principalmente? Que hay dos focos, dos núcleos de actividad súper intensa, Uno, el centro 1, C1, sobre el suroeste del lago. Ajá. Y otro, el centro 2, C2, más cerca de la frontera con Colombia. C1 es un poquito más activo, con picos de casi 4,000 rayos por píxel del satélite al año. C2 anda por los 3,000. Vale, dos centros principales. ¿Y qué patrones encontraron en estos 10 años? Varios patrones muy, muy claros. Primero, el patrón estacional. ¿Cómo es ese? Hay dos picos al año. Uno en abril, mayo, y otro más fuerte, sobre todo en C1, en octubre. Ahí pueden tener promedios de 1,500 rayos al día. ¿1,500 al día? Una locura. Y luego baja muchísimo en enero y febrero, a menos de 100 al día. Esto confirma lo que ya se sabía. Entendido. ¿Y el patrón diario? ¿Hay horas preferidas para los rayos? Sí, y aquí hay una diferencia interesante entre los dos centros. El patrón diario, en hora local, C1, el que está sobre el lago, tiene su pico de madrugada, entre la 1 y las 3 a.m., más o menos. ¿De madrugada? En cambio, C2, que es más continental, tiene su pico antes, por la noche, entre las 9 y las 11 p.m. Mira qué curioso. ¿Y esos horarios son estables? Increíblemente estables. Esto es notable. Compararon estos ciclos diarios con datos de hace más de 10 años, del periodo 2005-2010. ¿Y? La correlación es altísima. Usaron el coeficiente de Pearson, que mide qué tan relacionadas están dos cosas. Sí, de menos 1 a 1, ¿no? Exacto. Y encontraron valores por encima de 0.95. Casi perfecto. ¿Qué significa eso? Que la forma del ciclo diario, cuando sube, cuando baja, cuando llega al máximo, prácticamente no ha cambiado en más de una década. Los mecanismos que controlan cuándo se forman las tormentas ahí son muy, muy robustos, muy persistentes. Impresionante esa estabilidad horaria. ¿Y qué pasa con la cantidad total de rayos de un año a otro? ¿Aumenta? ¿Disminuye? Ahí hay más variabilidad. La variación interanual muestra que fluctúa bastante. Por ejemplo. En C1, por ejemplo, hubo años como 2015 y 2019 con un 25% menos rayos que el promedio de la década. Ajá. Pero otros, como 2017 y 2022, tuvieron un 30% más. O sea, sube y baja. Exacto. Analizando toda la década, 2014-2023, no ven una tendencia clara estadísticamente significativa de que en C1 esté aumentando o disminuyendo a largo plazo. ¿Y en C2? Ahí sí notaron algo. Justo en los últimos dos años del estudio, 2022 y 2023, detectaron un aumento importante en la actividad de C2. Una nueva tendencia, quizá. Es pronto para decirlo, pero es algo a lo que hay que prestarle atención definitivamente. Entendido. Y el estudio también buscó relacionar esto con otros datos, ¿no? Algo de satélites, de nubes. Correcto. Usaron datos del satélite GOES-16. En concreto, la temperatura del tope de las nubes, la CTT. ¿Y qué indica esa temperatura? Temperaturas más bajas significan nubes más altas. Nubes de gran desarrollo vertical, lo que llamamos convección profunda, DSC. O sea, tormentas fuertes. ¿Y qué encontraron al cruzar los rayos con esas nubes? Dos cosas muy importantes. Primero, la distribución horaria de los rayos, tanto en C1 como en C2, coincide casi perfectamente con la distribución horaria de los eventos de convección profunda. Otra vez correlaciones altas. Altísimas. Pearson por encima de 0.93. O sea, el momento de máxima actividad eléctrica está totalmente sincronizado con el momento en que se desarrollan esas nubes enormes y frías en la cima, por debajo de menos 63 grados Celsius. ¿Y espacialmente también coinciden, dices? Sí. Las zonas con las nubes más frías coinciden geográficamente con C1 y C2. Entonces, para ponerlo simple, el reloj de los rayos lo marca el reloj de cuándo se forman esas supertormentas. Exactamente así. El momento de la convección profunda dicta el momento de los rayos. Pero la segunda correlación es quizá más reveladora aún sobre el motor de todo esto. A ver, ¿cuál es? Resulta que la variación mensual, o sea, el patrón estacional de subidas y bajadas a lo largo del año, de la cantidad de rayos en C1 y C2, tiene una correlación positiva muy alta con la variación mensual de la temperatura promedio del agua en la superficie del lago de Maracaibo, la TLM. La temperatura del lago. ¿En serio? ¿Qué tan alta es esa correlación? Muy alta. Pearson de 0.81 para C1 y 0.75 para C2. O sea, es una conexión fuerte. ¿Qué implica eso? Implica una relación fuerte y positiva, sí. Quiere decir que los meses en que el agua está más caliente tienden a ser los meses con más rayos, y los meses más fríos del lago, menos rayos. Ajá. Hay que pensar que el lago de Maracaibo es enorme y muy cálido. Sus temperaturas van de 28 a 32 grados Celsius más o menos. Mucho calor. Entonces, la hipótesis principal, que este estudio refuerza mucho, es que el lago actúa como una fuente masiva de humedad. ¿Cómo? Por evaporación. Exacto. El calor del agua evapora muchísima agua. Ese vapor es transportado por los vientos, sobre todo por el chorro de bajo nivel del Caribe, hacia donde se forman las tormentas. Y más calor en el lago. Más vapor de agua inyectado a la atmósfera. Y más humedad es más combustible para formar tormentas más potentes, con más agua líquida, más hielo, que son claves para que se separen las cargas eléctricas dentro de la nube y se generen los rayos. O sea que el lago no es solo el escenario donde ocurre, sino que es un actor principal. Alimenta el fenómeno con su propio ciclo de calor. Precisamente. Como un motor local que modula la intensidad de las tormentas a lo largo del año. Una conexión directa entre la hidrología, el agua del lago, y este fenómeno atmosférico extremo. ¡Qué interesante! Y también miraron la energía de los rayos, ¿no? ¿Con una red global? Sí. Usaron datos de la WWLLN, la World Wide Lightning Location Network. Esta red detecta rayos en todo el mundo y estima su energía. ¿Y qué encontraron en Catatumbo? Bueno, como era de esperar, la energía acumulada total en C1 y C2 es gigantesca. Lógico, con tantísimos rayos. Claro. Pero aquí viene la sorpresa. La energía promedio por cada rayo individual resulta ser relativamente baja. ¿Baja? ¿Comparada con qué? Comparada con la energía promedio de los rayos en las zonas de alrededor, fuera de C1 y C2. En los núcleos, la energía anda entre 0.6 y 1.5 kilojoules KJ por rayo, significativamente menor que en los alrededores. Mira tú, ¿y eso qué sugiere? Que los rayos del Catatumbo individualmente no son tan potentes. Exactamente. Sugiere que la fama del Catatumbo, su intensidad eléctrica brutal, viene de la cantidad masiva de rayos, que son relativamente normales o incluso de baja energía. No es que allí caigan rayos súper potentes a cada rato. Es más la frecuencia que la fuerza individual, entonces. Eso parece indicar. Es el volumen del bombardeo eléctrico, no tanto la potencia de cada descarga individual. Y eso me lleva a los superbolts, esos rayos hiperenergéticos. ¿Encontraron alguno de esos? Buscaron específicamente superbolts. Los definieron en este estudio como rayos con más de 1 millón de joules de energía óptica. Un megajoule. ¿Y? ¿Cuántos encontraron en 10 años? En los 10 años estudiados, 2014 a 2023, y en toda la región de estudio, que es más grande que solo C1 y C2, encontraron uno solo. Uno en 10 años en toda la zona. Sí. Y además, ese único superbolt ocurrió fuera de los núcleos C1 y C2. O sea que las condiciones que hacen que haya tantísimos rayos en Catatumbo no son las mismas que crean esos rayos ultrapotentes. Parece que no. Las condiciones para los superbolts no se dan habitualmente allí, a pesar de la frecuencia altísima de rayos más normales. ¡Qué paradoja! ¿El lugar con más rayos del mundo no es el lugar de los rayos más potentes? Exacto. Y esto cuadra con otros estudios globales. Los superbolts tienden a ocurrir más sobre los océanos, como el Atlántico Norte o el Mediterráneo, o en zonas montañosas como los Andes centrales, no tanto en Maracaibo. Muy interesante. Y para cerrar esta parte, el estudio dice que es muy importante seguir monitoreando esta zona. ¿Por qué? Porque el lago de Maracaibo está en la zona de convergencia intertropical, la ITZ. Ajá, esa banda clave cerca del Ecuador. Y se cree que regiones como esta pueden ser muy sensibles a cambios climáticos, tanto globales como regionales. Entiendo. Entonces, entender cómo responde un fenómeno tan extremo como el relámpago del Catatumbo a esas variaciones nos podría dar pistas muy valiosas sobre cómo funciona la atmósfera en los trópicos y cómo responde al cambio climático. Es como un laboratorio natural único. ¡Qué recorrido hemos hecho hoy, eh! Desde Aristóteles con el trueno causando el rayo. Jaja, sí, parece mentira. Pasando por siglos de explicaciones mezcladas con mitos, como las piedras de trueno o el laurel protector, hasta llegar a los satélites, las redes globales, analizando al detalle un fenómeno tan extremo como el Catatumbo. Hemos visto cómo la ciencia, poco a poco, con observación, con experimentación, fue corrigiendo ideas que estaban súper arraigadas. La ilustración fue un momento clave ahí, ¿no? conectar rayo y electricidad, invertir el orden. Definitivamente, un cambio de paradigma total. Y en el caso del Catatumbo, descubrimos patrones súper definidos, esos picos estacionales y horarios que se mantienen increíblemente estables por más de una década. Impresionante, sí. Vimos esa conexión tan fuerte que sugiere el estudio entre la temperatura del lago y la intensidad de las tormentas. El lago como motor de humedad. Un vínculo muy directo entre agua y atmósfera. Y ese dato final, ¿no? Que la fama mundial del Catatumbo viene de la cantidad brutal de rayos, no necesariamente de la potencia de cada uno. Y fíjate cómo se conectan las dos partes. Por un lado, vemos el avance enorme en nuestra comprensión, superando ideas de hace milenios. Sí, exactamente. ¿Qué es el rayo globular? Exacto. La historia nos enseña a ser humildes con lo que creemos saber. Totalmente. Y la necesidad de seguir observando, como dice el estudio del Catatumbo, es clarísima. Estando donde está, en esa zona tan sensible climáticamente, podría ser como un canario en la mina, ¿no? Para detectar cambios más grandes. Podría ser, sí. Un indicador importante. Y todo esto me deja pensando. Si tardamos casi 2000 años en darnos cuenta de algo tan básico como que el rayo va antes que el trueno, y si hoy, con toda nuestra ciencia, todavía hay preguntas abiertas sobre cómo se forman, qué son algunas variantes, qué otras certezas que tenemos ahora sobre sistemas naturales complejos podrían verse como incompletas o quizás hasta erróneas por la gente del futuro. Es una pregunta profunda. O mirándolo desde otro lado, ¿podrían esas condiciones tan únicas del lago de Maracaibo, esa interacción tan potente entre el agua caliente y la atmósfera tropical, darnos pistas no solo sobre el clima extremo, sino también sobre la física fundamental de las descargas eléctricas a gran escala? Quizás ayuden a descifrar justo esos detalles finos que todavía se nos escapan. Sin duda, algo en qué pensar. Hasta nuestra próxima exploración.